Buenos días, tomamos el relevo a las compañeras de Ágora Sol Radio desde Radio Almaina, la emisora libre de Granada. Cuando viene tuyo ya no soy. Sigues escuchando el cadenazo de las radios libres, un maratón radiofónico que empezó la tarde de ayer sábado con la emisión en cadena de las radios rebeldes latinoamericanas y continúa este caluroso domingo de junio en el que se cumple 51 años de los disturbios de Stonewall en el Greenwich Village de Nueva York. Una revuelta de la comunidad LGBT contra la persecución de las personas no normativas y que marcó el inicio del movimiento por los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Porque sin tu beso me muero de amor. Y vamos con lo que hemos preparado desde Radio Almaina. Aprovechamos este cadenazo para acercarnos a un proyecto que lleva unos años funcionando en el Valle del Ecrín, La Bolina. Queremos visibilizar una iniciativa donde la acogida digna de personas refugiadas y la agroecología en una zona rural se dan la mano y sirve como un ejemplo de convivencia en momentos donde la intolerancia a los discursos racistas y xenófobos están al orden del día. Vente que te diga que te quiero. Para todos los inmigrantes longe de casa, hay futuro. El equipo de La Bolina se trasladó al Valle del Ecrín en diciembre de 2017, motivadas por, bueno, por una forma de vida, ¿no? Consideran que es importante la regeneración, la integración y la sostenibilidad, y piensan que viviendo localmente y catalizando iniciativas regenerativas en el valle y más allá, podrán juntas lograr un cambio social y ambiental positivo y sostenible. Trabajan por una integración digna y respetuosa de personas migrantes forzadas y refugiadas. Llevan a cabo programas de educación y capacitación, cultivan los terrenos que le han cedido con verdura y fruta ecológica, que venden en sus cestas y a restaurantes y tiendas ecológicas, con el fin de trabajar bajo el principio de kilómetro cero y favoreciendo una economía local y circular. Cumbia buena fe. La Bolina se está integrando en la zona, las personas del equipo ya son una parte activa de la vida del pueblo. A través de su relación con la población local, escuchan activamente las aspiraciones y necesidades y también pues, les gusta mucho aprender de las tradiciones locales y lo ven muy necesario. Los proyectos y acciones de La Bolina se adaptan pues, como los ecosistemas, ¿no? Respondiendo a los cambios en el contexto, como la política local y estatal, las necesidades, el clima, las tendencias de la migración y las realidades del sistema de asilo español, las colaboradoras, la disponibilidad de las tierras, el aprendizaje de nuevas técnicas agrícolas. En todas sus actividades, La Bolina se compromete a actuar de forma valiente, responsable y política, también positiva, pensar, hacer y actuar con creatividad, encarnar los valores de equidad, amor y respeto e incorporar la regeneración ecológica en todo lo que hacen, reconociendo la no separación entre las personas y la naturaleza. Bueno, pues todo esto es La Bolina. Y aunque es un proyecto muy joven, ha ganado reconocimiento internacional por su dedicación a la regeneración, al desarrollo rural local y al trabajo con personas migrantes y refugiadas. Así que nada, ahora vamos a hablar con María, una de las personas que trabajan, son responsables del proyecto, y esperemos que os guste la entrevista. Muy interesante. Hola María, queríamos hablar contigo porque formas parte del proyecto de La Bolina, ¿verdad? Sí. Encantada de tenerte en este cadenazo, que bueno, que ya es el tercero y que queríamos pues hablar un poquito de disidencias, ¿no? Bueno, estamos en un momento en el que tanto el racismo y la xenofobia están a la orden del día, tanto a nivel institucional como por el repunte de la extrema derecha. Nos parece muy interesante que existan proyectos como La Bolina, que ya hemos presentado anteriormente, donde personas migrantes y refugiadas puedan acceder a un empleo digno, además de vinculado con la agroecología, ¿no? Tan importante, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto, María? ¿Nos surge esa curiosidad? Sí, pues este proyecto surge de una residencia en la que nos encontramos unas 15 personas en el norte de España, una residencia para activistas, personas que trabajan en el sector social, artistas, personas que nunca han estado en contacto con este tipo de acciones, pero que estaban interesadas por responder preguntas sobre los procesos migratorios. Bueno, este es parte de un proyecto que yo y mi pareja montamos hace unos años, en los que invitábamos a las personas con una pregunta a convivir durante unas semanas, intentando enfocar los temas de una forma diferente, pues desde un punto de vista más sistémico, desde un punto de vista más comunitario, más poniendo en el centro a la persona. Entonces eso, en esa residencia en la que estuvimos 3 semanas, surgió un grupo muy fuerte que no nos conocíamos de nada antes y que veníamos de sectores muy diferentes, desde el mundo de las ecoaldeas, desde la agroecología, desde la cooperación internacional, y ahí un poco se formó el grupo y la idea inicial. El proyecto lo que pretende es tener en cuenta, digamos, porque las causas de la migración y de la situación económica actual y la situación climática actual son muy grandes, pero de alguna manera pretende tener en cuenta estos factores que son claves para los procesos migratorios, no solo entre entre países, sino también de lo rural a lo urbano, como bueno, los modos de producción de alimentos, los modelos económicos que se basan en la explotación, tanto de personas como la tierra, y bueno, y estos son, digamos, y que están produciendo también una parte fundamental que transversal, que es el cambio climático, que es forma parte también del empuje a las personas a la migración, ¿no? Entonces, este es uno de los aspectos que queríamos trabajar. Otro de los aspectos es cómo vamos a trabajar con las personas. Yo, personalmente, mi experiencia en el trabajo en cooperación y con grandes ONGs, es que en muchos casos tendemos a institucionalizar procesos mucho más humanitarios, como es la solidaridad, el apoyo, el acompañamiento, y pretendíamos trabajar de una forma diferente, de una forma mucho más comunitaria. Si, por ejemplo, en cooperación a veces te dicen que la amistad debe estar fuera de las relaciones que tienes con las personas, con los usuarios, aquí pretendemos trabajar desde la amistad, desde los procesos de relaciones humanitarias. Exacto. Claro, es que no tiene sentido, ¿no? Trabajar con personas de las que no compartan muchas cosas, ¿no? Y al final se genera esa amistad. Claro, porque al final todo esto de deshumanizar esas relaciones personales te lleva a que prácticamente sean procesos burocráticos lo que realizas con las personas, ¿no? Y no estoy diciendo que las personas que trabajen creo que yo lo he sufrido, no sé cómo lo vivirán ellas, pero yo sí he sufrido esa deshumanización, y al final acabas pues teniendo, haciendo cosas más que tratando con personas. Así que bueno, pues así surge un proyecto que pretende revitalizar los entornos rurales, apostando por modelos económicos y modelos de creación de empleo que sean regeneradores para la comunidad, pero también para la tierra. O sea, una de nuestras líneas principales es la agroecología, aunque también trabajamos cosas como el biochar, que estamos queriendo lanzar ahora, y otras iniciativas, y trabajar intentando integrar a personas refugiadas, migrantes y también personas locales, jóvenes que a lo mejor están pensando ya en marcharse del pueblo, en esos medios de vida que pretendemos sean sostenibles y dignos, ¿no? Con el tema del racismo, la xenofobia, ¿no? Todo esto que está ahora mismo, vamos, yo pongo la tele y a mí me da miedo escuchar lo que se escucha, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo vosotras desarrolláis en este sentido, ¿no? ¿Y cómo está funcionando, ¿no? Sí, pues creo, vamos, hay una pata fundamental, digamos que en todo proyecto que quiera hablar sobre integración o diálogo intercultural o solidaridad o yo qué sé, o sobre una, digamos, bueno, aspirar hacia una cultura un poquito más solidaria, y es la parte de generar espacios de diálogo, o sea, no de... Y eso es por lo que apuesta mucho nuestro proyecto, aparte de tener... digamos, la parte de formación en agroecología, comercialización y determinados principios para la colaboración, ¿no?, que es fundamental en nuestro proyecto, y además tener el programa de cestas y ofrecer prácticas y puestos de trabajo, digamos. Luego tenemos una línea que tiene que ver con el teatro, con generar espacios de diálogo, no integración. Quitemos la palabra integración, que a veces también está un poco, digamos, la integración a veces se entiende como que tú tienes que aceptar los marcos culturales de este país. Uh-huh. Y nosotros lo que pretendemos es generar espacios de diálogo en los que las dos culturas se comprendan, ¿no? Y bueno, claro, por eso planteáis, porque sí es verdad que yo he visto mucho, ¿no?, pues café, no sé qué, ¿no?, o cosas de teatro, o sí, vamos a tomar una pizza y vamos a hacer espacio, y esos son los espacios que vosotros generáis para ese diálogo, ¿no?, ¿qué decís? Sí, uh-huh, exacto, pues hemos trabajado mucho con el teatro social, uh-huh, con el teatro foro, con hemos hecho talleres de videocreación en las que hemos salido a la calle, las personas migrantes han salido a la calle a preguntarle a personas qué entienden de África, si han estado alguna vez, cuáles son las cosas que piensan sobre las personas africanas, ellos han contado las cosas que más les gustan de España, ¿no? Que trabajamos ese en algunos talleres con ASAD, en colaboración con ellas, uh-huh, y muchos otros espacios como un picnic, como ahora vamos a hacer unos talleres de murales en el pueblo. Siempre espacios en los que haya espacio para el diálogo, que para mí es lo que falta, ¿no? Cuando está más alejado de lo distinto, porque si tú solo trabajas la integración, o sea, que ciertas personas acepten las normas de otro país, ahí la persona, digamos, de receptora sigue en desconocimiento, y no hemos trabajado nada de las emociones que está sufriendo esta persona a la llegada de estas otras nuevas, ¿no? Llego de inmigrante, vengo a trabajar, trouxe más cultura. ¿Y cómo está funcionando todo esto, María? ¿Qué cambios ves o qué cosas te han llamado la atención, ¿no?, de todo este trabajo que estáis haciendo? Una de las cosas que comenzamos a trabajar y que hemos tenido que cambiar fueron quizás trabajar de una forma mucho más horizontal y participativa, digamos. O sea, una de las iniciales propuestas que teníamos era que a través de un proceso de formación luego las personas pudieran acceder a un trozo de tierra, a un proceso de, digamos, de mentoría y apoyo, y ellos fueran, digamos, los y las jefas de sus propios terrenos, ¿no? No trabajar para, sino trabajar tu propio terreno en colaboración con otras, y la Bolina comercializaba los productos. Uh-huh. Esto nos dimos cuenta que es un proceso, quizás es un proceso demasiado con las personas, por lo menos con las que estuvimos trabajando, y muchas que nos han, a las que hemos entrevistado, hemos visto que así no atendíamos a las necesidades primarias de papeles y un apoyo un poquito más continuado, ¿no? Que quizás ese emprendimiento era demasiado, digamos, que era complicado para personas que acababan de llegar, ¿no? Uh-huh. Esto por un lado. Luego, por el lado un poco más de lo que hablas de la integración cultural, pues yo creo que el proceso así despacito que hemos hecho nosotras en el Valle del Lecrín, en el que, bueno, entre 8 y 12 personas nos hemos ido instalando en los últimos dos años, de las cuales hay unas 8 personas que son migrantes, podemos decir migrantes forzadas, ¿no? Sí. Porque todas somos migrantes allí, ¿no? Y creo que ha habido, con estos procesos de espacio, de conversar, de integrarnos en las actividades de los pueblos, pues si había que ir a hacer mojón con las mujeres, pues el remojón, ¿no?, que es una ensalada allí, o si había actividades del pueblo y se necesitaban voluntarias, pues allí estábamos. Pues los chicos fueron Baltasar en las fiestas de Navidades. Hemos hecho muchas actividades con las escuelas, trabajando la agroecología y trabajando también los procesos migratorios. Eso ha funcionado muy, muy bien. Entonces, poquito a poco, creo que hemos ido asentándonos de una forma bastante pues yo, bastante, digamos, aceptada por la gente del pueblo. Sí. Y creo que, pues, yo diría que ahora formamos un poco parte del conglomerado de las relaciones sociales del pueblo. Qué bien. Y vosotros en algún momento, ¿no?, estáis encontrando, ¿no?, porque con todo el tema este de los discursos del odio, ¿no?, ¿cómo cala eso en la gente, ¿no?, y si os habéis encontrado en algún momento alguna situación, ¿no?, que no os haya gustado en ese sentido, o habéis tenido algún problema con respecto a eso, ¿no? Pues la verdad es que no, la verdad es que no. En el entorno rural en el que nos ubicamos no hemos tenido ningún problema. Ninguno, bien, la verdad. Sí. O sea, no sé si a lo mejor alguna persona ha sufrido algo y no me lo ha comentado, pero hubiera. O sea, sabes que a lo mejor alguien le ha dicho, ah, tú negro, no sé, yo qué sé, alguna cosa así, pero que hayamos comentado y que hayamos vivido, para nada. Para nada. Y creo que también, yo es que creo que al final, cuando tú trabajas de una forma más individual, más a nivel comunitario o más personal, es más fácil que esos discursos se vayan rompiendo, ¿no? O que se vayan esos prejuicios. Lo típico, yo no soy racista, pero. y creo que también lo bueno que tiene el entorno, un entorno rural, que también es un poquito más accesible, digamos, es más humano también, ¿no? El número de personas que somos, la capacidad de conocerse entre personas, hace que esos procesos también de integración sean también más rápidos, ¿no? Los que, o sea, sí, rápidos y lentos, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero van seguros. Ya son, o sea, mis, claro, sí. Mis compañeros ya son mis compañeros, ya son conocidos. Y ya están ahí, ya saben, la gente ya les conoce y les ha visto y ya cogen una familiaridad, digamos, ¿no? Sí, además, rompiendo trabajo, prejuicio ahí también, ¿no? O sea, sí, poco a poco se van rompiendo esos prejuicios, ¿no? Y que conforman esos discursos, ¿no? Además. Sí, sí, sí. Yo soy partidaria de hacer un trabajo más, de crear espacios de diálogo. Eso para mí es la clave. Crear espacios donde a la gente no tengas que enseñar cosas sobre nada, sino invitarles a que charlen de las cosas que tienen en común, de las cosas que les diferencian y ya está, ¿no? Y ya la naturaleza humana hace casi el resto, ¿no? Si tuvieseis algún tipo de situación, ¿no?, como la que hemos comentado, ¿qué forma o qué respuesta pensáis que habría que tener, ¿no? Por ejemplo, no solo vosotros, sino en situaciones, ¿no?, donde, bueno, pues hay un montón de prejuicios, gente pues que rechaza a otras personas, ¿no?, simplemente por no ser de aquí, ¿no?, o por ser pobres, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta creéis que se tendría que dar a eso? Yo lo que pensaría es que habría que, pues yo a mí me encantaría ir a hablar con esa persona, ¿no?, y tener una conversación. De dónde surge, de qué viene, cuáles han sido sus experiencias para saber por qué reacciona así ante ciertas personas. O sea, creo que a veces también, o sea, si por ejemplo nosotros tuviéramos, imagínate, si yo veo que en mi pueblo o en los pueblos en los que habitamos hay focos de aceptación y focos de no, pues intentaría de alguna manera también generar experiencias positivas de intercambios culturales para que estas personas pudieran ir viendo que no hay problema, que no hay miedo, que no vienen a quitarles el trabajo, que no vienen a, no, que vienen a contribuir, a aportar a. Entonces, eso es lo, y luego ir poco a poco, ir, digamos, trabajando poco a poco con esas personas, ¿no? También es muy difícil intentar forzar a alguien a que cambie su opinión, solo pues a través de conversaciones, digamos, muy empáticas y ejemplos y seguir trabajando de una manera que la otra persona pueda ir viendo cómo eso se va, bueno, que vaya viendo ella cómo puede ir cambiando quizás, ¿no?, sus propios prejuicios a través de la observación. No sabría decirte otra cosa. Hombre, creo que es importante trabajar con los niños en las comunidades, ¿no? O sea, trabajar en las escuelas, porque ahí es donde se puede hacer muchísima incidencia y se pueden transformar maneras de pensar en las casas a través de los niños, ¿no?, y niñas. Sí. Entonces eso también hacemos mucho, trabajar en las escuelas. En la escuela. ¿Estáis yendo por el mismo Valle del Ecrín o salí un poquito también a otra zona o...? Pues el año, bueno, ahora con esto de la, llevamos un mes paradas en este sentido, ¿no? Pero hemos estado trabajando en varias escuelas en Granada, y ahora nos estamos centrando un poquito más en el valle, intentar hacer un trabajo un poco más profundo en las dos o tres escuelas que hay ahí en el valle, digamos Restábal, Saleres y Melejiz, pero también en Durcal, y a lo mejor en lo que es el Lecrín, ¿no? Que es Talara, Murchas, pues centrarnos un poquito, que hay mucho que hay mucho por ahí. Muy bien, María. Última pregunta que te quería hacer para que me respondieras así muy brevemente, ¿no? Viendo que este proyecto es tan integral y, bueno, como ya hemos comentado, ¿no? ¿Qué líneas de futuro os planteáis, ¿no? ¿Qué relación podéis tener con otros proyectos similares en el caso de que lo haya, ¿no? ¿Cómo veis un poco esa línea de futuro, ¿no? De aquí a corto o medio plazo. Pues bueno, la verdad es que a corto medio plazo lo que vemos es que, o sea, nuestra visión o nuestras esperanzas es que el negocio de cestas de verduras ecológicas, de transformación de productos, incremente de tal manera que podamos contratar a más personas. Ahora tenemos a una persona contratada a tiempo completo y ahora van a empezar dos personas más. Que podamos seguir apoyando a productores locales y a otros productores que también son migrantes que están aquí y que vendemos sus productos. Y oye, pues que esto crezca un poquito y empezar quizás a lo mejor a conectar con otras que no conocemos muchas, pero iniciativas que estén trabajando también en entornos rurales con personas migrantes para hacer quizás intercambios y bueno, fortalecer quizás esas redes de revitalización de los entornos rurales también, porque no solo trabajamos con personas migrantes, sino que nuestro objetivo también es la repoblación rural, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues nada, la verdad que funciona el negocio. que es muy difícil, ¿no? Porque, bueno, y al final, mira, tener un medio de vida sostenible y digno, aunque no te vayas a hacer rica, desde luego, pero cuesta, cuesta. Sí, me lo imagino. Está costando mucho. Me lo imagino que salís para adelante. Más el tipo de proyecto que vosotras lleváis no debe de ser fácil, pero veo que cada vez sois más conocidas, que cada vez más personas os tienen como referencia, ¿no? Y eso pues también es muy importante, ¿no? Porque cuanto más os conozcan, pues más personas se van a acercar y más apoyo también vais a tener, ¿no? Entonces, la verdad es que conoceros es un gusto, ¿eh? Pues muchas gracias, sí. Yo creo solo mandar un mensaje y es que creo que está en nuestra mano cambiar los modelos económicos, tanto como productoras, como cómo escojamos producir y cómo escojamos trabajar, como consumidoras, digamos, ¿no? Y los dos podríamos ser activistas económicos, digamos. Se habla tanto ahora de salir, de que hemos salido de esta estando en casa juntas y juntos, ¿no? Pues hay que salir también de esta transformando a través de las elecciones que hagamos en cómo y qué comamos, cómo y qué vistamos, cómo y qué y con quién nos organicemos, ¿no? Desde luego. Es muy importante tener esa conciencia, sí. Pues muchísimas gracias, María. Seguiremos siguiendo la pista, ¿vale? Y próximas entrevistas, pues esperemos que nos contéis más cositas y igual incluso poder ir a visitaros y conoceros. Pues sí, será un placer, un gran proyecto el vuestro. Un saludo muy fuerte. A vosotras. Que vaya bien. No. Hasta luego. Hasta aquí la aportación desde Radio Almaina a este tercer cadenazo de las radios libres y primero de los cadenazos globales. Antes de dar paso a las compañeras de Radio Cuco, vamos a despedir el programa de hoy escuchando a Romero Martín, una aportación que nos llega desde el programa de Radio Almaina Estampas Flamencas. Álvaro Romero es un cantaor del puerto de Santa María, que lleva dedicándose al flamenco 15 años. Se formó con Esperanza Fernández, cantaora de Sevilla, y ha trabajado profesionalmente en tablaos y espectáculos varios. se considera flamenco, gay, militante y activista. Hace unos años le llegó un texto del escritor y activista queer Pedro Lemebel y le cambió la vida. Nada más leerlo decidió que tenía que musicarlo. Lo hizo con el tema Nana del culo. Su proyecto actual es Romero Martín, formando un dúo junto al DJ Tony Martín. Su último trabajo se llama Manifiesto, donde mezclan el flamenco a través de letras algo irreverentes y también clásicas con bases electrónicas. Están girando por todo el estado con éxito. Hace poco estuvieron en Granada. Se atreven con todo, como la versión del tema Que sí, que no, de la gran cantaora Remedios Amaya, que escuchamos al inicio de este programa especial. Visibilización a través del flamenco, flamenqueer. Os dejamos con la Nana del culo, hasta el próximo cadenazo. Sigan atentas a su radio libre más cercana. Y usted no sabe. Cargar con esta lepra, la gente guarda las distancias, la gente comprende y dice: es mariquita, pero escribe bien, es mariquita, pero es buen amigo, súper buena onda. Yo no soy buena onda, yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. ¿No sabes que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles? Mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta se la metieron en el regimiento, un milico asesino de esos que aún siguen en el poder. Mi hombría fue morderme la bula, comer rabia para no matar a todo el mundo. Hombrías aceptarme diferente, ser cobarde mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. No se sienta agredido si le digo estas palabras y le miro el bulto, pues no soy un hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no le hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Yo no pongo la otra mejilla.